esempio. La informazione deportiva con credibilità. Dirige Paco Gómez. En este club de fútbol que sigue preparándose para el arranque de la Liga el próximo 18 o 19 de abril. Os saludo a todos los que sintonizáis con la radio del deporte desde Elche para toda la provincia. Esto es Radio Express Marca, Radio Marca, también Tele-Elche e Infoestructura de nuestros medios de comunicación para que os tengáis toda la información. Elche en punta. Charrúa ha dicho que ha venido al Elche porque es un club histórico, tiene una gran afición y le encanta la exigencia de luchar por el ascenso. El guardameta del Lugo, Diego Rivas, 35 años, ya no es del Lugo, es del Elche. Para los tres próximos años se convierte en el octavo refuerzo para esta temporada 2012-2013. Todavía faltan dos o tres, o sea que nos iremos a los 10 u 11 refuerzos. Vais a tener 5 o 6 refuerzos, pero buenos, al final siempre como mínimo se logran. Leandro, por cierto, se marcha la bomba. En Elche abusó del Aspe, de regional preferente, que impulsó un 0-10 en el segundo partido amistoso de pretemporada. Su meta en dos ocasiones: Echeita, Alberto, Perico, Jaime, Cornet, Geray, Fidel, César, e incluso un gol en propia puerta fueron los autores de la goleada blanquilla. Lo peor de las lesiones, se retiraron con un fuerte golpe de palanca y su meta. Y por supuesto, hoy también lanzamos la pregunta a la 1:22 a esa encuesta que os lanzamos, ese reto para que nos contestéis. Saludos a nuestro compañero Javi Pérez. Javi, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Como cada tarde, ya sabéis que podéis escribir a la siguiente pregunta. ¿La imponente goleada por 0-10 en Aspe te hace pensar en una buena temporada o simplemente crees que no hay que darle mayor importancia al ser un partido de vuestras respuestas a esta encuesta podéis dejar a través de está muy clara el sentido de la pregunta. Sabéis que aquí en el centro, yo creo que todas las tienen, lo que pasa es que en el centro es una de las plazas más acusadas en las que pasamos del negro al blanco y del blanco al negro con una facilidad pasmosa, ¿no? Y aquí en Liga, en cuanto a los dos partidos, ya tienes que tener al centro y cuando los pierdes, ya piensas en que están luchando por la. Preguntamos eso, si pensáis que el 0-10 de ayer es un canto a la esperanza de una buena o muy buena temporada, o simplemente no le veis mayor importancia porque un rival de la final de frente no se trata más que de un partido de temporada. A ver, aunque sea inferior de categoría, no lo marcaría por responsabilidad, pero yo estas cosas, un partido de temporada no suelo darle mucha importancia, ni para bien ni para mal. Pues no hay casos, pues no hay casos, madre mía. El equipo que hace una pretemporada brillante, espectacular, y los resultados de todo luego empiezan a pasar y lo pasan mal en la liga, o viceversa, que no han dado un palo al agua en cuanto a resultados, no ha cuajado una buena situación, y luego mejor uno deja de hacer las cosas. No te puedes fiar. Lo que sí es cierto es que cuando uno gana y golea mucho en partidos seguidos, algo es difícil. No solo llevamos en contra un rival de inferior o muy inferior categoría, como el de la categoría. Bueno, hasta Van Halen y Jan, saltando, damos saltos hasta nuestra zona de patrocinadores. Vamos a abrir los escaparates y enseguida la voz de los protagonistas. Este verano con toda seguridad sufrirás alguna cámara. Con toda seguridad te quemarás la espalda. Con toda seguridad bailarás una canción de la que había renegado. Porque es imprevisto que si puedes evitar. Ve a tu servicio oficial Volkswagen. Solicita un chequeo gratuito de Volkswagen y utiliza las acciones con toda seguridad. En San Ramón, porque tu Volkswagen siempre tiene los mejores cuidados y tú los mejores precios. Grupo San Ramón Automoción. Para los servicios móviles, descubrirlo. ¿No te descargaste la versión de una computadora? Haz un backup de OSTA, venga. Suerte que con las nuevas tareas contigo tu corazón puedes bloquearlo preguntándole. ¿También pagas 16 euros al mes? ¿16 euros? Ven a CM Ford y si cambias de terminal con las tallas por menos, ahora si navegas por 16 euros al mes. Seas cliente de Vodafone o no, reserve a mercado. Infórmate en CM Ford, tu distribuidor oficial Vodafone, en centro comercial y ubicaciones de los mandos 1 de Elche y también en Santa Pola, calle Elche número 12. Para mantener tu coche en plena forma, pero también es JJ Dinero. Los mejores profesionales sin maquinaria para el mantenimiento de tu vehículo. JJ Dinero, número uno en enganches de remolques, todo tipo de enganches. Taller oficial y distribuidor de manos libres Parro. Venta y colocación, 100 neumáticos y las mejores ofertas. Por preguntar no te van a cobrar. Y todo en forma de bicicletas para llevar tu bici al fin del mundo. Talleres JJ Dinero, en José Caballero Sors, 26 y 54, Elche, teléfono 965-43-7809. Ahora Elche en Nice Car Bike and Auto, un nuevo centro de automovilización sobre todas las marcas y un futuro se llama Nice Car. Compra tu presupuesto con las mejores condiciones, garantías y ventas certificados preferentes, precio final sin intervenir con todo incluido y una financiación a tu medida. Nice Car, en Ronda Valle de Polino, de Elche, salida 34, autovía de Cante, punto de Unabrín, teléfono 965-44-48-00. Tu coche de ocasión de todas las marcas en Nice Car, Romautos, confianza. Hay noticias que deben contarse por todo lo alto. Siéntete parte de un equipo ganador y disfruta de una oferta única. Movistar ADSL por 19,90 euros al mes en Compañía de Comunicaciones. En Elche, José María Bus 37, Poeta Miguel Hernández 36 y Doctor Carlos. En Aspi 90, Avenida de la Constitución 21. El Radio Express marca Elche Mira, el análisis a fondo de Elche Club de Fútbol, con Paco Gómez. Es la 1:27, es jueves 26 de julio de 2012, en tres semanas comienza la liga y poco a poco el Elche va cerrando el círculo, va reuniendo las piezas del puzzle y ahora mismo la portería está cerrada, la defensa también, el centro del campo también y falta, pues falta lo que le faltan todos, la pegada, la punta de ataque, los delanteros, los killers del área. En el caso del Elche es marcar a ver si cabe, porque dos de los que tiene fichados están lesionados y son de larga duración. Por lo tanto, no tiene ninguno, ni siquiera Corominas, que no es que esté jugando dos barajas, sino que está aprovechando su momento. Y cuando la temporada pasada con el Girona firmó su mejor temporada y está aprovechando para firmar el contrato de su vida ya con 29 años. Es normal. Posiblemente la mayoría firmó lo mismo, pero lo cierto es que el Elche, ya lo escucharemos, pues sabe y es consciente de que si hoy no contesta, va a seguir mirando en el mercado para intentar buscar un recambio. Y de Corominas ha hecho un esfuerzo importante por él, pero claro, tampoco es cuestión de dejarse la vida por el futbolista, y además cuando este está intentando utilizar la oferta de uno para mejorar la del otro. Ahora mismo el Elche, la Almería, un club inglés, son los tres equipos que siguen pugnando y posiblemente su competencia. Cuando haya tres palancas de bandas para intentar sacar la carrera de todos los partidos. Lo entiendo por el representante, lo entiendo por el jugador, aunque no pueda sentar más mal a quien eche. Pero el eche ha hecho lo que tiene que hacer. Ha hecho una oferta, le ha mejorado la oferta sin intención de decir que es un jugador muy importante, pero fuera a intentar sacar más dinero, no se puede hacer. De todas formas, a día de hoy lo ha contestado, el eche va a esperar hasta esta noche. Y si no contesta, mañana definitivamente, no es que abran el mercado, ya se lleva buscando hace unos días otras opciones, y ya definitivamente darle el paso para fichar otro futbolista que sustituya a Colombia. Se puede más sustituir porque no era jugador o no lo ha tenido todavía. Si no viene Colombia, habrá que fichar dos delante. Si viene Colombia, un 9, vale. Si es posible, otro, cuando finalice la opción, se cuenta que. Del día, hoy el principal protagonista es el Damián Suárez, Charrúa, es decir, uruguayo, tiene 4 años, 1,78, pesa 73 kilos, es lateral derecho, inició su carrera deportiva en el Ajedrez Interior de Campeonato de Sporting Uruguayo, con el que fue el primer equipo y se lanzó con el título de primera división de Uruguay en 2008. Estuvo allí hasta el año pasado con el equipo del Sporting de Gijón, allí jugó 19 partidos en primera. Ha llegado a cuajar, o al menos no le han dado tiempo porque el nuevo entrenador pues, ha decidido no contar con él y él enseguida ha visto la oportunidad de irse y le ha dicho, bueno, pues Damián Suárez, que además también tiene experiencia internacional porque disputa la Copa del Mundial de 2017, con el campeonato de Paraguay, en el que llegó a conseguir el tercer puesto y pero bueno, lo mejor es que más de lo que yo lo diga. Como estaba contento por su mensaje, también estoy decirle que estoy contento por haber llegado a acuerdo con él, que me cuenta que ha hecho un representante también. Pero aquí cuando lo preguntamos, ¿cuáles han sido los motivos de haber aceptado la oferta? Thank you. se define como, como futbolista? Bueno, un lateral, ofensivamente, obviamente que de la marca, como fue por los dos lados. Santa Pola, grupo Serrano Automoción. Solo para Diego Rivas es guardameta, o era guardameta hasta ayer en Lugo, tiene 25 años, ha firmado por 3 temporadas y la verdad es que bueno, pues, es un portero que ha tenido muy buenas actuaciones. Recordamos que en su primera temporada en Lugo consiguió el ascenso a segunda división, disputando 35 partidos entre liga, fase de ascenso más otro de Copa del Rey. Pero una lesión tras un choque fortuito con el delantero partido de Gabriel, que se mantiene ahí en la historia del interior contra el Atlético Baleares, y que llegó a la final del interior contra el Cádiz. Antes, Diego Rivas militó en las categorías inferiores del Deportivo a Coruña hasta llegar a su segundo equipo, con el que también logró el ascenso a la segunda vez. La tarde de penalti, como se ha comentado, es algo parado. Jaime, que está jugando, está en el pero no van a empezar por detrás. Yo creo que si por vuelta de entrada de los puntajes se falta el cuidado 5-1, no es porque, a ver, si el delantero se partido ahora, pues para adelante surge la posibilidad de otro delantero que cada vez se puede aportar mucho al equipo, pues no debería volver a hacer porque no se puede luchar. Hay primero. Yo entiendo la desesperación, a veces incluso nuestra, de los periodistas, pero hay muchas veces que el mejor fichaje se hace el 29 de agosto, cuando algunos delanteros de primera ya ven que no van a tener posibilidad de jugar en sus partidos y deciden dar el paso que ahora mismo no están dispuestos a trabajar, y es jugar en primera. Por eso hay que firmar ahora sí, porque hay jugadores en el mercado, todos hemos hablado, Mani, Heiko, porque en sus clubes de primera no están teniendo oportunidades en la última temporada, así que lo estoy intentando ya. Pero luego puede haber algún descarte de primera para la medio de estos días. Lo que tengo por ocasión es cuando dice que para octubre ya puede ser tanto poco, porque no los médicos o premios que se han operado ayer, justo van a contar a partir del 25 de octubre. No vuelve con el ritmo de los compañeros, y menos después de dos lesiones como hacer un poco de un técnico y una más fuerte. Pues, es decir, con los médicos se cubren en salud, y por eso lo hacen. Si dicen tres, no son tres, son dos meses de recuperación, o si no tenemos que ver los médicos, hasta noviembre no va a ser. Linares es posible antes, sí, hombre, ya está en el plan. No con los compañeros, pero se supone que podría estar, vamos a tomar el dinero. Sobre Colomina, se le sigue insistiendo. ¿Hay un ultimátum sobre Colomina para hasta cuando esperamos? Creo que Sí, entienden que el 0-10 positivo, estar ilusionado de que es una buena temporada, o no es más que un simple partido para mí que no puedo ver a nuevo. Visítalo, www.dietasweb.com. Restaurante. nuestra barra es la terraza, la barra o restaurante. Los ambientes donde se cuidan todos los detalles para que degustes tus helados y tus tapeos a los mejores platos típicos de San Salvador. Nuestra barra Elche, la Genuina, en Plaza de la Constitución, reservas al 96-11-0097. En Radio Express Marca, Elche, la información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Hay que decir que el club ha creado dos gradas de animación. ¿Y esto de las dos gradas de animación qué es? Pues, Javier, explícanoslo. El Consejo de Administración del Elche ha decidido tomar la medida de habilitar dos gradas de animación en las clubas norte y sur con la intención de colaborar y apoyar a las personas. Y crear así el mejor ambiente posible en el partido de Cinebro. Las listas tendrán que la posibilidad de adquirir el juego en las gradas de animación junto a los clubes. Al precio vamos como cada día a repasar el mercado de segunda división. Cuéntanos cómo está la cosa del día de hoy. El jugador del Villarreal, Bruno Sereno, a quien se lleva la oferta de varios equipos de primera, estará alrededor de 4 semanas de baja por una pequeña rotura física en el tono izquierdo que se produjo en el centro de la ciudad de Córdoba. Bruno es uno de los jugadores que ha encontrado más interés en el futuro para hacerse con el futuro, como ha sido el caso de Valencia, Atlético de Madrid o Esparta, que hemos sido donde Unai Emery ha reconocido el interés en el futuro. Precisamente en el Villarreal están haciendo limpieza en sus defensas. El entrenador del Villarreal, Julio Lázquez, que está fuera de la convocatoria, ha comenzado a Rodríguez y Carlos Máquina. Vamos, que para evitar que sean los jugadores de la tierra de marca, tienen que hacer caso con estos jugadores y ha sido de pista de la convocatoria. Y hablando de pasar ahora al Barcelona, Sergio Araujo, de 20 años, se ha convertido en el nuevo jugador del Villa de la Urana, en calidad de seguido durante 2 temporadas. El club ha sido gratis por el nombre de contrato del jugador argentino, joven de 50 años. El equipo de la Federación de Entrenamiento del equipo y pocos días después, tampoco se cuida un poco de los jugadores. El delantero de Córdoba, Borja García, reconoció que Real Madrid pretende contratarlo para que pueda estudiar. Así, pero el jugador no va a formar su propia posición. Son algunos de los movimientos que se están produciendo en las últimas horas y nosotros los repasamos en esta hora, en los 3 puertos de horas que tenemos cada día. Esto es Elche en punta. Antes de marcharnos, también os recuerdo que la agrupación de Peñas de Elche ha sido invitada un año más a la competición nacional de Peñas Valencia Mixtas, que se celebrará este fin de semana en Alcira. Donde serán los representantes mexicanos que tomarán parte en esta competición que sirve, entre otras cosas, para fortalecer lazos de unión con otras agrupaciones. Correspondiendo a los presentes, la agrupación hará entrega a la Federación Valenciana Valencia de Peñas de una dama de Elche. La representación de la agrupación de Peñas. Bueno, lo vamos a dejar aquí.